función de esto, que creo que no hay nadie ajeno y que nos preocupa realmente, y está relacionado con el conflicto bélico que se está desarrollando entre Rusia y Ucrania, ¿no, John? ¿Cómo no? Sí. Así que, bueno, ahí John nos va a empezar a contar un poquito, bueno, ¿con qué tiene que ver esta lucha, esta pelea, esta guerra, que no es tan fácil de desentrañar? Digo, que hay fundamentos que no siempre son explícitos y expuestos con claridad a toda la gente. Sí, yo creo que estamos viviendo, tal vez lamentablemente, no sé, la historia va a determinar eso, unos momentos en el mundo trascendentales. Estamos viendo en este momento cambios fundamentales a la geopolítica internacional. No quiero exagerar, no quiero ser alarmista ni nada de eso, pero hay que intentar ver los hechos y de eso sacar un análisis o conclusiones según la posición de cada uno. Se dice que las guerras aceleran la historia, y hay un dicho de que hay décadas cuando parece que no está pasando nada y hay semanas cuando están pasando décadas. Estamos en esas semanas, y eso fue el dicho de Lenin. Y es interesante porque Putin, el presidente de Rusia, ha culpado a Lenin de esta guerra. Lo hizo en uno de sus discursos explicando sus razones por la invasión a Ucrania. Y él explicó que la política de Lenin, específicamente, y Lenin publicó un panfleto alrededor de 1917, al momento de la Revolución Rusa, que trataba el tema de las nacionalidades. Y en base a eso hubo una política de dar cabida, dar espacio a las nacionalidades en lo que era el Imperio Ruso, y que llegó a ser después la Unión Soviética. Y ahí salió la nación de Ucrania, que es una mezcla de varias nacionalidades: ucranianos, húngaros, romanos, de Rumania, también de Rusia, muchas personas de Rusia. Pero ahí, esa mezcla, se creó la nación de Ucrania dentro de la Unión Soviética. Y siempre ha sido una zona de conflicto. Fue una zona de conflicto la guerra de Crimea en 1860 aproximadamente, entre Gran Bretaña y el Imperio Ruso. Y siempre ha sido un punto de conflicto entre lo que eran los imperios europeos y también el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Y sigue siendo así. Es una zona estratégica por sus comodidades, o sea, la producción de trigo más que todo, pero también de metales. Pero más importante es la geografía entre Rusia y Europa. Hitler expandió a la Alemania hacia lo que él llamaba Lebensraum, o sea, espacio para vivir, y toda su política de tomar el este e incorporarlo al Reich en ese entonces. Y eso dio un espacio para la ultraderecha en esa zona. Siempre ha vivido, aún desde el siglo XIX, pogromos antisemitas, etcétera, que de hecho, fue una de las razones por la creación de un Estado judío comenzaron en los pogromos, los ataques sobre los judíos en esa parte de Europa. Pero se expandió y llegó a ser otro tema, y hemos tenido 3 programas sobre Palestina, sobre ese tema. Pero la ultraderecha se instaló allí. Hubo una represión fuerte de los bolcheviques, la Unión Soviética, hasta 1950. Pero para dar un ejemplo, hubo la matanza famosa de Babi Yar en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes, pero con los ucranianos, mataron en 2 días, el 29 y el 30 de septiembre de 1941, mataron a 34.000 personas, la mayoría judíos. Poco después, mataron 50.000 en Odessa, y son pueblos que ya conocemos por esta guerra. Pero para indicar las raíces de los odios, de las fuerzas políticas que están todavía presentes en ese país y en la zona en general. Hay que reconocer que murieron entre 20 y 40 mil millones de personas en la Unión Soviética en esa guerra. Ese número es tremendo. Disculpa que haga un parate, ¿no? Porque uno, cuando piensa en toda esta situación y piensa en la actualidad, digamos, nuestras generaciones más jóvenes, que ven con sorpresa muchas veces esto que está sucediendo, digo, un mundo en guerra, ¿no? Porque verdaderamente hoy estamos hablando de un mundo en guerra, ¿no? Donde intervienen distintas fuerzas y se dirimen intereses, ¿no? Pero que cuando vos comenzaste a contarnos sobre esto, hablabas de 100 años, ¿no? Esto sucede en un periodo de 100 años. Hablabas de 1917, 1940. Digo, está casi que dentro de la historia de nuestros abuelos. O sea, no tenemos que ir muy lejos para pensarnos dentro de este conflicto. Y cuando vos mencionabas estos números, y disculpa que te interrumpa, digamos, pero es imposible no hacerlo y no pensar en la cifra, porque justamente venimos de un 24 de marzo donde recordamos a 30.000 desaparecidos, y vos recién hablabas de millones de personas que murieron en este periodo, en las guerras, por las disputas territoriales, ¿no? Y por las disputas de poder, digamos, ¿no? Entonces, esto nos invita también a pensar de qué manera, porque desde aquí podemos repudiar la guerra, pero esas guerras han costado millones de vidas, están instaladas y están sucediendo en este momento, ¿no? ¿Uno puede imaginar un mundo sin guerras? Digo, ¿podemos permitirnos soñar ese mundo, esa utopía de una vida en armonía? Hace un rato conversábamos con un cineasta y su mirada de la naturaleza, el río y del ser humano en relación y en comunión, ¿no? con lo bueno de nuestra experiencia en este planeta. Pero también está esto otro, ¿no? ¿Cómo interactuamos con todo esto? Y me parece que, bueno, de alguna manera desde nuestro espacio, la idea es hacer este intento de conectarnos con estas cuestiones difíciles de la historia del mundo, y poder ir de a poco acercándolas un poco más a esas generaciones presentes, también acercándonos nosotros personalmente a estas problemáticas para poder entender dónde estamos parados y por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué tenemos una radio comunitaria y por qué estamos hablando de esto en este momento, ¿no? Para entender qué cosas y por qué es importante entenderlas y por qué es importante saber en qué lugar estamos y en qué mundo estamos, ¿no? Me parece interesante, y bueno, gracias por este espacio, y bueno, John, te seguimos escuchando atentamente, ¿no? Porque es muy importante para nosotros. No, gracias, Leo, y es importante lo que dices. Y dijiste algo interesante, de que las guerras que hay. Se intenta crear mitos, por ejemplo, de que estamos en paz desde la Segunda Guerra Mundial, más o menos, que la Guerra Fría realmente no era una guerra, etcétera, etcétera. Y vamos a volver a la Guerra Fría en un segundo. Pero estamos permanentemente en guerra, como mundo. Siria, más de una década destruyendo a Siria. Y ojo, Ucrania, no estoy diciendo que va a ser parecido, no creo que va a ser parecido, pero podría ser que en 10 años estamos todavía hablando de la guerra en Ucrania. Siria, el Congo, desde que mataron a Patrice Lumumba, desde que eliminaron al presidente del Congo, no ha parado la guerra. Colombia, por lo menos desde 49, cuando mataron a Gaitán. Etiopía, otra vez, Tigre, en guerra. El occidente de África. Pero, o sea, el mito, y yo creo que era el Papa que había dicho que es la guerra mundial en cuotas. Y lo que estamos viviendo en este momento es otra cuota de la guerra mundial. Y lo voy a explicar. Y es interesante porque para comprender la posición de Putin hay que ir a 1962, la crisis de los misiles, que mal llamado la crisis de los misiles de Cuba, porque no era la crisis de los misiles de Cuba, era la crisis de los misiles de Cuba y Turquía. El presidente Kennedy pidió, cuando se hizo el acuerdo de retirar los misiles de Cuba, que se mantenga en secreto de que también él iba a retirar los misiles de Turquía. La Unión Soviética no les importaba la opinión pública en el occidente, lo que ellos querían es que se retiren los misiles de Turquía sobre su frontera en ese momento. Entonces mantuvieron en secreto esa cláusula del acuerdo. Y parecía, de por siempre, en la historia, que Kennedy se plantó enfrente de la Unión Soviética y demandó, exigió que se retiren los misiles. Pero él aceptó el principio de que no debería haber armas nucleares en las fronteras de cada uno de esos poderes. Y eso tiene que ver con esa guerra otra vez entre Rusia y Ucrania. Con la caída del muro de Berlín en 1989, el presidente de la Unión Soviética, Gorbachev, hizo un acuerdo con Occidente. Iba a aceptar, y aceptó de hecho, la reunificación de Alemania, con una condición de que la OTAN, que se hizo para combatir la Unión Soviética, es la organización del Tratado del Atlántico Norte, no avanzara al este. Y el secretario de Estado, James Baker, de Estados Unidos en ese entonces, dio su palabra y también se puso por escrito, de que, y él dijo famosamente, la OTAN no va a avanzar ni una pulgada al este. Por supuesto, sabemos bien que no fue así. En 5 etapas de expansión al este, que comenzaron inmediatamente, incorporaron a 14 países más a la OTAN, incluyendo los países bálticos, sobre la frontera de Rusia. La OTAN es una organización, una unión de países con fines militares, ¿no? Esto es importante mencionarlo, porque por ahí cuando hablamos de estos términos y hablamos de nuevos países que se incorporan, ¿se incorporan a una estrategia militar de los Estados Unidos? ¿Es así? ¿Cómo no? Son la mayor parte de los países de Europa Occidental, más, por ejemplo, Islandia y los Estados Unidos, y ahora 14 países más al este. Y en el año más o menos 2000, y ojo con esto, es importante, Putin, el mismo Putin, contra la Rusia resurgiendo después de una década de humillación bajo Yeltsin, Putin comenzó a decir que, bueno, Rusia también cuenta. Y él planteó a Clinton incorporar a Rusia a la OTAN. Y también incorporar a Rusia a la Unión Europea. La respuesta de Clinton fue: andate a caminar. O sea, no. Claramente, y se había dicho, de que Rusia dentro de la Unión Europea y Rusia dentro de la OTAN iba a desestabilizar la hegemonía de los Estados Unidos en Occidente, porque Rusia, con más poder militar de casi cualquier país del mundo, todavía tiene el número de bombas nucleares mayor de todo el mundo, iba a desestabilizar. Rusia hizo varios intentos más de incorporarse a Europa y después se dio cuenta que no. En 2008, la OTAN declaró que iban en una reunión en Bucarest de que la OTAN iba a incorporar a Ucrania y Georgia. Rusia atacó a Georgia, cambió, de hecho, el gobierno, sacó al presidente y se retiró. Y Georgia nunca más se había hablado de la incorporación de Georgia en la OTAN. Ucrania, al contrario, con un proceso, un golpe de Estado en 2014, hubo un acuerdo de que el presidente iba a dimitir, y a pesar de ese acuerdo con Occidente que el presidente iba a dimitir, él lo firmó, hubo un golpe de Estado enseguida. Y desde ese entonces se aceleró el proceso de incorporar a Ucrania a la OTAN. Y al mismo tiempo se separaron dos lugares en Ucrania de la zona de Donbass y declararon su independencia. La mayoría son rusos allí. Y también hubo un plebiscito en Crimea. La mayoría votó juntarse con Rusia. Rusia incorporó a la Crimea a Rusia. Occidente llama eso una anexación, según la interpretación que cada uno tenga. Pero lo que quiero decir es que ha habido una aceleración desde aproximadamente 2000 para incorporar a Ucrania sobre las fronteras de Rusia a la OTAN y poner potencialmente bombas nucleares en Ucrania. Claro. Claro, sí, sí. A ver, es un proceso que parece inexorable, ¿no? De avance, y que en algún momento del otro lado no iban a seguir tolerándolo. Exactamente, exactamente. Y repito, es un puje geopolítico clásico, casi del siglo XIX, de potencias para controlar zonas. Lo que ha pasado con hay un otro elemento muy importante que puede ser un detalle, pero es más que un detalle, es el gas de Rusia. Como sabemos, la riqueza de Rusia son los commodities, o sea, metales, gas, petróleo, etc. Y la mayor parte del gas que va a la Unión Europea es gas 40% es gas de Rusia y pasa por Ucrania, pasa por los gasoductos, y está pasando todavía en este momento. La Unión Europea está comprando gas, pasando por Ucrania, y los rusos están suministrando tanto la Unión Europea como Ucrania mismo, todavía en este momento. Y Rusia creó después dos oleoductos, gasoductos, que van directamente de Rusia a Alemania. Y de hecho sacan a Ucrania en el futuro del suministro de gas pasando por Ucrania a Europa, van a suministrar a Europa directamente Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Nord Stream 1 abrió en 2011, está funcionando todavía, y Nord Stream 2 iba a completar el proyecto, acaban de terminarlo. Y Estados Unidos dijo que, Biden dijo que Nord Stream 2 nunca va a funcionar, porque eso da a Rusia un control mayor al suministro de energía a Europa, que no iba a pasar por otros países como Ucrania, Polonia, etc. Y un dato interesante, el hijo del presidente Biden se llama Hunter Biden. Hunter Biden era director de una compañía, el mayor compañía de gas en Ucrania. Se llama Burisma Holdings. Se ha dicho, no he podido verificar eso, pero se ha dicho que recibía $50,000 por mes siendo director de esa compañía. No se puede reducir la guerra solamente a esos hechos, pero sí son cosas importantes dentro de la explicación de qué está pasando. La explicación mucho más grande es la geopolítica global. Y lo que estamos viendo con esta guerra es la división del mundo otra vez en dos partes. La parte occidental, con Europa integrándose totalmente con Estados Unidos, cortando con Rusia, cortando con Asia en muchas formas, y Rusia aliándose ya con China y posiblemente con India. La guerra y las sanciones después de la guerra y las armas que Occidente está mandando a Ucrania para combatir a Rusia, y Rusia atacando fuertemente a Ucrania, está obligando a países del mundo a aliarse con un lado o otro. Uh-huh. Y es un hecho trascendental lo que estamos viviendo en ese momento. John, en esto que estás diciendo, una pregunta de quien desconoce totalmente, pero algunas cosas sabe, en este sentido. Vos estás diciendo que hay un nuevo alineamiento, otra vez en dos polos, ¿no? Dos ejes muy fuertes. Esto tiene que ver con que, y por eso digo, capaz que me estoy equivocando, vos corregime, con que la salida de la Guerra Fría con estos dos polos previos, con la incorporación de China, de India o de Europa, fracasó y se va hacia nuevamente estos dos polos, o es este reacomodamiento ahora para después seguir hacia otro lado? Perdón, ¿me puedes repetir un poco? Claro, digo, por eso digo, no sé si estoy en lo cierto, pero en algún momento como que China se incorporó como un tercer polo. No como un tercer polo, se hablaba como India, como otro, y se empezó a hablar como de regiones que peleaban. Ahora vos estás señalando, como en otro momento había pasado, que se está concentrando en dos polos. ¿Esto tiene que ver con un fracaso de lo anterior o con un nuevo reacomodamiento? Bueno, primero, por supuesto, no podemos saber lo que va a pasar, y la cosa puede cambiar de un día para otro. Estamos en esos momentos. Pero parece que lo que tú dices es lo que está pasando. Los países están siendo obligados a decidir dónde están. Y el voto en las Naciones Unidas contra Rusia, por ejemplo, es muy importante. Uh-huh. Porque 5 países votaron con Rusia, muy pocos, aliados muy cercanos, pero 35 países se abstuvieron. Y esos 35 países se puede tomar como una decisión de no tomar la posición de Occidente, por lo menos. Y otros países, por ejemplo, Arabia Saudita. Arabia Saudita, con Israel, ha sido el aliado de Estados Unidos más importante en Medio Oriente, sin lugar a duda. Por el petróleo, por supuesto, y en contrapuesta reciben armas importantes. Y Arabia Saudita, el líder, que se llama coloquialmente MBS por su nombre, no tomó una llamada de Biden hace 2 semanas. se rehusó a hablar con Biden, el aliado más importante con Israel en Medio Oriente. Encima, Estados Unidos había pedido a Arabia Saudita aumentar su producción de gas y petróleo para intentar frenar los precios un poco, pero también para reemplazar el suministro de Rusia a Europa. Arabia Saudita rehusó hacer eso, se negó a hacer eso. Y al contrario, entrar en negociaciones con China a hacer ventas en yuanes, que es otro elemento fundamental de lo que está pasando. Hemos hablado muchos años del dólar y que el dólar en algún momento se iba a reemplazar. Ya se está reemplazando. Va a tomar mucho tiempo. Puede ser que nunca se logre, pero está pasando rápidamente. Rusia está obligando a países a comprar en rublos. El rublo subió, había bajado por la guerra fuertemente y de repente está subiendo el rublo. China está negociando, de hecho Argentina tenía un swap de unos 4 mil millones, y se aumentó a 18 mil millones, el swap de yuanes con el peso. Entonces eso es otro elemento, el sistema financiero, monetario, económico del mundo también está alienándose, como hemos dicho. Es el fracaso de lo que había, que es un fracaso, yo no puedo decirlo. Claro. Lo que sí es muy importante, Europa siempre desde la Segunda Guerra Mundial había estado aliado con Occidente a través de la OTAN y sus relaciones económicas y todo eso. Ahora está siendo totalmente absorbido. ¿Quién está negociando el gas para reemplazar el gas de Rusia? Los Estados Unidos fueron a Qatar, no únicamente llamaron a Arabia Saudita, fueron a Qatar para pedir, fueron a Venezuela. A hacer un acuerdo. Y, ojo, Venezuela liberó, yo creo que son dos o tres norteamericanos después de esa visita. Para que Venezuela también entra a suplir. Entonces, Estados Unidos directamente está negociando de parte de la Unión Europea. Pero qué humillación. Pero demuestra que es una formalización, una consolidación de lo que había sido un hecho, que Europa dependía de Estados Unidos. Ahora está siendo mucho más formal. Y por otro lado, es más complejo. China y Rusia no son aliados automáticos. Tenía una guerra en la Unión Soviética contra China. India hace parte de lo que se llama el Quad. El Quad es la alianza contra China. Estados Unidos, Australia, Japón y la India. Pero la India también tiene relaciones cerca con Rusia y con la Unión Soviética antes. Y la India negó a condenar a la guerra en Ucrania. Estados Unidos exigió abiertamente y la India dijo que no. Y lo que está pasando, que esa alianza, que no es una alianza natural, si quiere, pero están viendo sus intereses más cerca en lo que es Asia, lo que es Euroasia, que es Rusia, etc. Va a ser frágil hasta cierto punto, pero la relación entre China y Rusia no es frágil. Han dicho que es una relación sin límites. Están compartiendo ejercicios militares. Tienen personal chino en el Ministerio de Defensa de Rusia y los rusos tienen personal militar en el Ministerio de Defensa. Por supuesto, tienen también personal, aunque no lo sabemos, en todos los ministerios. El Ministerio de Economía piensa que pueden estar hablando de una moneda digital china que va a lanzarse, ya está lanzado, sin que Rusia no está ahí negociando, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado, si India se junta con Rusia y China, es casi la mitad de la población del mundo, con las armas nucleares con producción en China y commodities, o sea, todo lo que es producción primaria en Rusia, y con ambos cosas en la India, aunque India es un socio menor, pero pronto va a ser un socio mayor e importante. Bien, no, gracias Dios, realmente Dios, me quedó clarísimo. Así que, bueno, bien. Entonces ahora, se está dando esta situación donde se están aliando y está yendo hacia estos dos bloques. Hasta ahora, por supuesto, ahora. Eso puede cambiar y hay un montón de cosas que no sabemos. Por un lado, y por otro lado, hay una desinformación que sabemos, fake news por todas partes, hay rumores, hay intentos de lavar el cerebro por un lado, por otro. Pero en lo que se puede, en lo que se llama la neblina de la guerra, disimular o ver, es un nuevo mundo. El fin, eso sí, casi es cierto ahora, el fin de la globalización, como lo conocemos. Porque hay 50 países en el mundo, hay 200 países en total, hay 50 países que están bajo sanciones de Occidente. 50, la cuarta parte de todos los países del mundo tiene algún tipo de sanción de Estados Unidos, a través de Naciones Unidas, si sea los líderes individuales, los políticos, o el país como tal. Ahora, con lo que pasó con Rusia, con las sanciones, y Rusia ha estado preparándose para eso desde 2017, por lo menos, sacó de sus reservas sus dólares. Ahora sus reservas tienen aproximadamente 16% de dólares. Tenían hasta 60% antes. En 2017 cayó así, vertiginosamente. Sí. Bien. Gracias por la palabra. Eso indica que desde 2017 Rusia está preparando eso. Sabía que venían las sanciones. Es posible que no sabían que una sanción en particular iba a llegar. Y eso es de incautar sus reservas monetarias de su banco central. Es posible que no sabían, no sabemos. La mitad de las reservas de Rusia, que son inmensas, son 600 millones de valor de dólares, mayor parte en oro, pero también en monedas, el 50% está fuera de Rusia. Es necesario porque para hacer comercio tiene que depositar dinero en los bancos intermediarios. Y la mayoría de esos bancos están en Occidente. 50% está afuera. Con las sanciones se ha congelado 50% de las reservas de Rusia. Eso ha asustado a todos los países del mundo. Estados Unidos acaba de tomar las reservas de Afganistán hace dos meses, 7 mil millones. Afganistán hay la posibilidad de hambruna en Afganistán. Están pidiendo desesperadamente sus reservas para hacer comercio, para importar comida. Estados Unidos ha tomado los 7 mil millones. La mitad dicen que lo van a dar en ayuda humanitaria a Afganistán y la mitad va a ir a las víctimas de las Torres Gemelas. Venezuela, el gobierno de Gran Bretaña, tomó su oro que estaba en Londres. Está en Londres, de hecho. Pero como esos dos países, Afganistán y Venezuela, bueno, no son centrales, ahora es Rusia. Claro. Los países dicen que, ojo, nosotros tenemos que desengancharnos del sistema financiero, monetario, económico del mundo. Y hay un proteccionismo en todos los países, a un nivel u otro. Y aquí en Argentina se va a comprender eso bien, que es un proteccionismo dentro de un mundo globalizado. Pero lo que está pasando es que por lo menos va a haber un proteccionismo regional de esos dos bloques. Europa se está cortando totalmente de Rusia. Va a tomar mucho tiempo y con mucho dolor. Está sufriendo el nivel de vida. Un informe salió hace una semana. en Londres, el nivel de vida en la Gran Bretaña ha caído más que cualquier, más que nunca desde 1956, cuando comenzaron a medir el nivel de vida. Uh-huh. Ahora es la caída mayor en la historia de los récords del nivel de vida en la Gran Bretaña, por ejemplo. Claro, tiene muchísimas repercusiones, digo, unas impensadas, esta guerra. Digo, o sea, trasciende cualquier cosa que uno crea que es Rusia-Ucrania. Acá digo, aparecen un montón de variantes que hacen a este enfrentamiento, en definitiva. Totalmente, totalmente. Y la inflación global, uh-huh, que uno piensa que la inflación, bueno, es Argentina. No, ahora es una inflación global. Uh-huh. Y por eso el trigo, lamentablemente, aquí venía desde antes y es multicausal la inflación. Pero una causa ahora es el precio mundial del trigo y de todos los commodities. La energía en Europa, uh-huh, está subiendo 50%. 50%. No saben qué van a hacer, uh-huh, en el invierno. Bien. Terrible, sí, terrible. Terrible. El presidente español pidió mesura en el uso de la calefacción. Claro. Sí, o sea, me hace pensar. En pleno invierno, pedirle a la gente que disminuyan el uso de la calefacción por las razones que todos conocen, claro, es una señal de debilidad absoluta, ¿no? Me hace pensar a Macri diciendo que, claro, hay que poner el pullover. Pero están hablando así, ¿eh? Claro. En Europa. Claro. Entonces, es un cambio de paradigma total. No sabemos en qué va a terminar. No tenemos eso claro y nunca se puede prever y uno tiene que tener mucho, mucho cuidado, uh-huh, en prever. Pero quiero dejarte una pregunta, no es para ahora, uh-huh, sino como vamos a estar compartiendo el trabajo, el informativo. Pero me parece que está asociado a esto. Y tiene que ver con la ONU, las Organizaciones de las Naciones Unidas, ¿no? Que fue un organismo que primariamente surgió después de la Primera Guerra Mundial, se consolidó de una manera muy distinta desde la Segunda Guerra Mundial, y te lo dejo como pregunta, digo, ¿cuál es el sentido de la existencia de la ONU? ¿Tiene participación? ¿No tiene participación? ¿Cómo juega en todo esto? Porque se suponía que era un organismo supranacional que lo que iba a lograr o tendería a lograr son justamente las respuestas para que estas cuestiones no sucedan. Entonces, te lo dejo más que nada como pregunta, porque sé que me imagino que eso debe tener mucho por atrás, pero se me viene la función de las Naciones Unidas con los 5 países que tienen derecho a voto, etcétera, etcétera. Sí, bueno, para otro día, pues, sí. Y yo trabajaba dentro de las Naciones Unidas por el tema de los refugiados, uh-huh, y fue un privilegio haber podido trabajar con refugiados directamente en América Central y, uh-huh, en Bosnia y en varios lugares. Pero para darte la respuesta corta, no corta ni pincha las Naciones Unidas. Ah, bueno, está bien, claro. Terrible, terrible. O sea que eso también puede ser parte de estos vientos de transformación o de renovación. Ah, sí, tarde o temprano va a venir, pero, uh-huh, lo han parqueado permanentemente. Cuando la Unión Soviética cayó, la silla de la Unión Soviética quedó vacante, uh-huh, de hecho. Y enseguida Occidente, con Rusia, por supuesto, uh-huh, pero no, y también con China, nombraron a Rusia como el heredero de la silla de la Unión Soviética. Y eso era precisamente para evitar una discusión de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad y del veto que tienen los 5 países. Claro. No querían abrir esa caja de Pandora. Mm. Y lo han mantenido cerrado, esa caja de Pandora. Algún día, sí, Sí, porque esto es, estas pujas, digo, vos nombrás en realidad tres potentes, porque son Estados Unidos, China y bueno, ahora Rusia que ocupa ese lugar, pero después creo que está Gran Bretaña. Gran Bretaña y Francia. Y Francia, que vos lo que me estás diciendo están ya cooptadas como totalmente, parte de Europa por Estados Unidos. Totalmente. Francia juega a esa cosa de que somos independientes y desde la época de De Gaulle salieron de la OTAN, ¿eh? Uh-huh. Pero con Sarkozy ingresaron de nuevo. Y siempre se jactan de una independencia, que somos un poder, pero no, cuando las papas queman. Sí. Ahí están. Claro, claro. Bueno, no te distraigo más en la exposición. Bueno, no sé, pero voy a terminar tal vez con la pregunta de qué significa para Argentina. Y bien. Otra vez repito, las cosas, primero no hay que reducirlos demasiado, ser reduccionista, ni buscar causas específicas, son multicausales, ni intentar prever, pero algunos elementos hay. Teóricamente, el auge de los commodities sería un beneficio para Argentina. La soja ya en récord, en un precio récord. Trigo, producción de trigo acá, el gas, el petróleo, etc. Y el petróleo, dicen que puede ir a $250 el barril. Estaba en menos $70 al principio de la pandemia. Y eso, yo hice un programa sobre eso, de cómo es posible que... Porque es una especulación en el mercado y nunca quieren recibir el producto. La mayor parte es especular. Pero con la pandemia paró la música y cada uno tenía que agarrar la silla que había. Sí. Entonces quedaron con petróleo que habían comprado para especular y no podían recibirlo. No tenían ni idea cómo los especuladores financieros. Entonces lo vendieron a menos de $70 a quien tenía la capacidad de almacenarlo. De menos 70 estamos ahora en 100 y pico. El mayor había sido 130 y dicen que puede ir a 250. Argentina, con el fracking, todo eso, y el daño del fracking en términos ecológicos. Y es otro elemento muy importante a nivel mundial. Todo el discurso del cambio climático se evaporó. Están reforzando a nivel mundial los hidrocarburos. Están construyendo refinerías, están rehaciendo líneas de exportación de gas líquido, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viendo por lo menos 10 años más de hidrocarburos, que estamos pensando que estamos yendo a un mundo carbon neutral, o sea, sin carbón. Pero Argentina en eso, viento al favor, como 2008, sí, bueno, crecimiento de eso. Pero el problema con Argentina, como sabemos, es la concentración de todos esos commodities en unas pocas manos. Claro. ¿Qué va a pasar con el pueblo? Ya está. El pan, ¿en cuánto está el pan? Sí. Eso va a empeorar, lamentablemente, por todo lado. Encima, Argentina no ha construido una capacidad de agregar valor a sus commodities. Ni siquiera traer gas a Punta de Indio. Estamos a ¿cuántos kilómetros de La Plata? Sí, nada. 50. Un gasoducto. Sí. Del gas de Argentina, sí, en Punta del Indio. Está el gasoducto. ¿Perdón? Está el gasoducto. Ah, perdón. Pero, muchas gracias, Benedicto. Perdón, me metí porque es interesante y no puedo comentar. Ahí el micrófono. El gasoducto existe. Está el, digamos, lo que le llaman el troncal, acá a la altura del Pericón. El problema radica en que esas instalaciones que hace rato que están, eso creo que usted lo debe tener mucho más claro, necesitan después de muchos años un periodo para que estén en marcha y funcione, porque eso necesita protección. Claro. Bueno, como ha pasado tanto, toda esa instalación se va al demonio. Si usted llega a pasar por la 27, cuando dobla para la base, ahí hay un cartel que indica que por allí está pasando un caño de alta presión. El gas está ahí, lo que pasa que no hay una planificación como para hacerlo. Y gracias, Benedicto, por eso. Y muy interesante. Entonces, vuelvo a decir que lo que podría ser una oportunidad para Argentina, y en cierto sentido lo va a haber, como en 2008, un viento al favor y con ciertas políticas que ayudan, pero no va a ser el boom económico que podría ser para Argentina, por la concentración y la falta de infraestructura y la falta de un modelo nacional para ver que se puede aprovechar de los recursos que hay. Y ni hablar de los cereales, 8 empresas, 2 molinos, me estaba diciendo Hugo Bayró el otro día, uh-huh, en el evento en Verónica, 2 molinos, Girasol, yo creo que una compañía tiene 85% de la producción del aceite de girasol. No sé, claro, pero entonces no va a ser un boom que podría ser. Número 2, va a haber una inflación feroz por encima de la inflación que tenemos. Número 3, paulatinamente Argentina va a tener que mirar por cuál lado estamos. Los países alineados también, eso va a pasar, van a haber países no alineados, uh-huh, otra vez. Pero Argentina, por ejemplo, el acuerdo que se firmó la semana pasada tiene una cláusula, por ejemplo, para mostrar, sí, que Argentina tiene las manos atadas, que tiene una cláusula que dice que Argentina no puede comerciar, llevar su comercio en una moneda que no sea el dólar. Ya está, ya está el acuerdo, ya está las revisiones trimestrales por 10 años, por lo menos. Claro. Y lo más probable, Guzmán lo ha dicho, en 2029, probablemente vamos a tener que firmar otro acuerdo, porque no podemos pagar en 2029 lo que tenemos que pagar. Uh-huh. Entonces, 20 años atados a un sistema occidental financiero que ya está cambiándose, mientras que alternativas están surgiendo. No puede entrar en eso. Por otro lado, Argentina firmó entrar a la franja y la ruta de China. Muy interesante. Hace 2 meses aproximadamente. Y ese es un proyecto inmenso a nivel mundial de infraestructura, de comercio, de finanzas, empujado por China, pero que está tocando 140 países del mundo en este momento. Y Argentina ya está. Y es el primero de los 4 mayores países de América Latina en firmar. Muchos en América Latina firmaron, pero ni México, ni Brasil, ni Colombia, ni Argentina habían firmado antes. Ya está. Entonces está bailándose Argentina, como siempre, ahí, en el medio. Y ni siquiera es un tema de quién está en el gobierno, porque Macri, cuando ganó, ¿a dónde fue? Fue a China. Uh-huh. Su padre, ¿dónde tenía sus negocios? En China. En China. Sí. O sea, la real política va a regir en algún momento. Y lo más probable es que Argentina va a seguir bailando entre los dos lados, intentando apagar fuegos internos, como siempre, la inflación. Un momento que podría haber sacado de Argentina de muchos problemas. Y va a ayudar un poco por un lado y va a empeorar otros por otro lado. Tengo otra pregunta. Lo que pasa es que me surgen tantas preguntas con John, pero también te la dejo, pues a mí me viene la frasecita peronista, ¿no? Ni yanqui ni marxista, peronista. Digo, con lo que estás diciendo, digo, me viene esto, pero a ver, ¿en qué sentido? En este, digo, porque ahí hay una definición. En el momento en que Perón lo dice, o en que está planteado ni yanqui ni marxista, digo, hay una la famosa tercera posición. Entonces, pero te lo dejo para más adelante. Te la quiero dejar instalada para que en algún momento, me parece que es muy interesante esto, como para decir, ¿hay una tercera posición? ¿Tenemos posibilidad de una tercera posición? ¿O acá, digamos, la ambigüedad no sirve, esto de coquetear, apagar? Te la dejo, John, para otro momento. No, está bien, y lo vamos a poner ahí para otro momento. Solamente voy a decir que esto no es una guerra ideológica como había en la Guerra Fría. Uh-huh. hay un elemento ideológico que es la parte de China y que es China, y uno puede interpretar su artículo 2 de la Constitución, una dictadura socialista. Uno lo puede interpretar como uno quiere. Es un país capitalista. Para mí no es un país capitalista, porque los medios de producción no están en las manos de los capitalistas. Pero esa es otra discusión y uno puede tomar su posición. Pero no es en su fundamento una dicotomía ideológica. Más que todo es un realineamiento interno al sistema capitalista, y también con, en última instancia, sí es un ataque sobre China, porque el avance de la OTAN a Rusia no iban a parar ahí, no iban a parar. Y yo creo, mi interpretación es que iban a querer desmembrar a Rusia. Rusia es una federación de repúblicas, y hacer lo que pasó con la Yugoslavia. Yo estaba en Sarajevo durante la guerra y hubo un intento de desmembrar a Yugoslavia y lo hicieron. Y desmembrar a Rusia, yo creo, ha sido también un objetivo. Pero ¿con cuál fin? Con el fin de llegar a China, encercar a China, cortarle las commodities a China y hacer unas alianzas en el Pacífico también. Eso es para otro día, pero los Estados Unidos lo ha dicho desde 1998. El plan del Pentágono en 1998 fijó a China como el enemigo. Entonces, repito, no es todavía una guerra ideológica, tiene un elemento ideológico, es una guerra entre potencias dentro del capitalismo, pero con el fin de llegar a una guerra ideológica con China. Bueno, impresionante. Esto es lo que se viene con John. Yo quiero decir a la audiencia que esto es lo que se viene con John. Esto es la previa, como dijimos antes, ¿no? Digo, muy interesante, muy profundo, y creo que no sé si a todos y a todas las que nos escuchan le pasa lo que me pasa a mí, pero se me llena la libreta de preguntas. Y bueno, John, seguramente vas a seguir trayendo estas cuestiones para ir avanzando sobre cómo se está moviendo este mundo y donde somos parte. Sí, y muchas gracias a la radio comunitaria, a Leo, a Ricardo, a toda la comisión, a Benedicto, que está acá al lado mío ahora, y también a los oyentes. De verdad es un privilegio, y lo digo con toda sinceridad, es un privilegio poder compartir con ustedes, y es un recurso con un valor que no se puede contar o estimar. Gracias a ustedes. Muy bien, gracias, John.